Yo aquí lo que recomendaría es que abordáramos el tema con visión de Estado. ¿Y qué es una visión de Estado? Hacer de la seguridad pública un espacio de neutralidad política para que en ella podamos optimizar los resultados de nuestra disposición a encontrar juntos soluciones para este problema, gran problema, el más sensible que hoy padecen las y los sonorenses.